16 días de activismo. 16 días de activismo. Radio UV. Protocolo es un conjunto de reglas formales que rige actos y conductas fijadas ya sea por ley o por tradición. Un protocolo de atención contra la violencia a las mujeres es un estatuto que protege los derechos de las mujeres en materia de género dentro de una institución. Dentro de la universidad, todas las personas estamos expuestas a cualquier tipo de violencia. Por eso, se ha implementado un protocolo contra violencia a las mujeres por parte de la Universidad Veracruzana. De esto nos habla la doctora María Lilia Viveros, asesora jurídica de la Coordinación de la Unidad de Género de la Universidad Veracruzana, así como encargada de la Coordinación de Equidad de la Región Jalapa. Dentro del protocolo estamos contemplando no nada más la parte procedimental, es decir, iniciar un procedimiento de sanción, sino nos parece que la atención integral a las personas que han sufrido alguna situación de esta naturaleza tienen derecho a que se les escuche, a que se les crea, incluso a que se les estabilice física o emocionalmente para que una vez que estén, pues digamos, bien o seguros, seguras de la situación que están viviendo, puedan formalizar la presentación de su queja ante la autoridad correspondiente. El protocolo de atención contra la violencia a las mujeres propuesto por la Universidad Veracruzana se encarga de mostrar qué se entiende por violencia de género, así como explicar los tipos de violencia más frecuentes dentro de la universidad. El protocolo lo que pretende es pues allanarnos el camino en el sentido pues que tengamos con claridad qué estamos entendiendo por violencia de género en la Universidad Veracruzana, cuáles son sus manifestaciones, que podríamos nosotros identificar 4 tipos, que es discriminación por sexo, discriminación por género, acoso y hostigamiento con connotación sexual. En este caso, bueno, pues estas 4 tipologías, vamos a decir, son las más recurrentes y, bueno, dentro del protocolo describimos, definimos, orientamos para que la comunidad pueda identificar estas situaciones y, pues, obviamente, se les pueda atender. Si tú, mujer universitaria, te enfrentas a algún caso de violencia, ya sea propio o de alguien a quien conozcas, debes tomar en cuenta lo siguiente. Una vez que se pone como en conocimiento a la autoridad, bueno, se puede ahí evaluar, primero, la naturaleza del hecho y, segundo, si la persona necesita referir a una atención inmediata en términos de salud física o psicológica. Y una vez que la persona se sienta preparada o lista, también el protocolo nos va a dar la pauta de cuáles son los requisitos que debe de contener el escrito para poder formalizar o dar inicio. Los principios que rigen este procedimiento pues es el de la voluntariedad, o sea, la persona debe voluntariamente estar decidida para enfrentar un proceso, y la confidencialidad. En la coordinación de la unidad de género te orientarán sobre la manera correcta de realizar tu documento, así como ayudarte a identificar si es un hecho que le compete a la autoridad académica o judicial. Recuerda que si eres víctima de una situación de esta naturaleza o necesitas asesoría, puedes comunicarte a la coordinación de la unidad de género a los teléfonos 842-1700 y 842-2700, extensión 11243. Informó Laura López. 16 días de activismo. Radio UV.